Capitán Francisco Leiva Molina, comisario de la Tercera Comisaría de la Unión. Efectivamente, durante el transcurso de la noche y madrugada del día de ayer, personal de la subcomisaría Payaco, a raíz de una serie de procedimientos ingresados al nivel 133, se constituye en el sector rural de Los Troncos, pudiendo constatar la existencia de una víctima femenina de 53 años, la cual mantenía una herida cortopunzante en uno de sus hombros. Producto de la gravedad de las lesiones, la víctima es trasladada al hospital de Valdivia, en donde se mantiene siendo atendida con lesiones de carácter reservado sin riesgo vital. Es importante destacar en este procedimiento la oportuna y rápida acción policial que se vio potenciada con la información entregada por testigos que pudieron y facilitaron la ubicación y posterior detención del autor de las agresiones en un terreno próximo al sitio del suceso. Esto permitió identificar a una persona adulta de sexo masculino de 48 años, la cual queda a disposición del Tribunal de Garantía conforme a instrucciones emanadas por el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Local de Payaco, quien instruyó que el día de hoy pasara a su control de detención, como asimismo una serie de diligencias que se realizan en el sitio del suceso por parte de personal de la PDI. Ampliando antecedentes respecto al procedimiento de homicidio frustrado con resultado de lesiones menos graves producto de un arma blanca ocurrido durante el transcurso de la noche y madrugada en el sector de la subcomisaría Payaco, es importante aclarar la relación entre la víctima y el agresor, la cual, de acuerdo a información recabada por carabineros en el sitio del suceso y entregada por testigos, se limita solamente a una relación de amistad. Esto corroborado también por los domicilios de ambos, ya que la víctima reside acá en el sector de Payaco, como por parte del agresor mantiene domicilio en la comuna de Osorno. No existiendo ningún antecedente que permita inferir que son hermanos, que son familiares o tienen algún tipo de relación.